Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión te invito a recorrer algunos momentos junto a los inefables dioses del Olimpo en la comedia, los hermanos Marx. ¿Te acordás de las clásicas fantasías animadas de ayer y de hoy? Seguramente habrás visto un personaje que usaba gafas, bigotes y un puro. Aparecía en algunas de ellas. A finales de los 80, en la tele, pero ya de carne y hueso, había un tipo que recreaba dicho personaje. En mi ignorancia de pubertad sentía que estaba viendo al tipo ese de los dibujitos animados. Un día, mi padre lo vio y dijo con desagrado: "Ah, es un mal imitador de Groucho". Aquel nombre me sonó extraño y al rato ya me había olvidado. Años más tarde, al leer la biografía de Freddie Mercury, me enteré del origen del título del mítico A Night at the Opera de 1975. Está tomado directamente de la increíble película homónima de los hermanos Marx. Curiosamente, el film posterior se llamó A Night at the Races, que Queen eligió para denominar a su álbum sucesor en 1976. En 1977, Freddie conoció a Groucho y lo contaba en su biografía con gran emoción. Aquella historia me refrescó el nombre que tan extraño me había sonado. El comienzo del siglo trajo la llegada de las películas en DivX y mis visitas recurrentes al Parque Rivadavia. Un sábado me encontraba buscando alguna película para mi colección y revisaba la carpeta con las portadas. Mis ojos se posaron sobre una que parecía hablarme directamente. A Night at the Opera. Temiendo desilusionarme, pregunté al vendedor: "Disculpa, ¿esta es la de los hermanos Marx? ¿La original o una remake?". "No, es la original, doblada en español". Creo que no lo dejé terminar y ya la tenía en mi mano junto con dos de Dragon Ball Z y Spawn. Como tantas otras veces, apuré el paso, presa de una ansiedad incontrolable, y busqué optimizar los tiempos muertos. Encendí la computadora, que tardaba unos 10 minutos reloj en iniciar el sistema operativo, y me preparé una buena merienda, desconecté el teléfono y el timbre y me dispuse a disfrutar de una epifanía. Desde la primera escena en el restaurante me quedé asombrado del ingenio, velocidad y locuacidad no solo del guión, sino, por sobre todas las cosas, de Groucho Marx. En una película de 1935 sonaba tan ocurrente en el 2000 que comprendí en ese mismo instante el motivo de tanto reconocimiento y el estatus de leyenda. "A mí me importa un comino su pasado. Para mí será usted siempre mi buena mujer, porque yo la adoro. Ea. Quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón. La amo a usted. Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer". "¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella?". "No". "Justamente porque me recuerda a usted". "Es cierto". "Claro, por eso estoy cenando ahora con usted, porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo". A los 5 minutos ya sentía que amaba a este desvergonzado señor de puro y bigote pintado. Pero por si fuera poco, también estaban sus dos hermanos, Chico y Harpo. Dos bribones de buen corazón que en esta historia intentaban ayudar a un talentoso amigo que sentía que su historia de amor con una hermosa cantante peligraba en manos de un despiadado y engreído tenor, Gasparri. Este último y Gottlieb, un avaro empresario, serían los villanos que enfrentarían al irreverente trío. Y en el medio la genial Marguerite Dumont, quien era el complemento ideal para que Groucho desplegara su mordaz arsenal. El fin de semana siguiente corrí a ver si había más películas, pero no tuve suerte. Pasaron varios meses hasta que me pude hacer con Plumas de Ganso, Pistoleros de Agua Dulce y Una Noche en las Carreras. Decir que me volví fanático de ellos es una obviedad. Groucho es el que encarnaba siempre al advenedizo y locuaz truán que buscaba mujeres hermosas para pasar el rato mientras intentaba asegurar el porvenir con la caudalada, generalmente a cargo de Marguerite Dumont. "¿Ve usted ese hombre que está comiendo espagueti? No. Pero al menos los espaguetis sí los verá usted. Detrás de esa cortina se encuentra el ilustre Hermann Gottlieb, director de la nueva compañía de ópera. ¿Me sigue usted?". "Sí". "Pues deje de hacerlo y llamaré a la policía". Chico hacía de italiano, timador y gamberro. Tenía un estilo deliciosamente visual para tocar el piano. Harpo mantenía su personaje mudo, aniñado por momentos y sátiro lascivo en otros. Surreal, capaz de sacar los objetos más improbables de su sobretodo y acto seguido ponerse a tocar el arpa con una maestría increíble. Me hacían reír muchísimo. Al poco tiempo conseguí un libro con las mejores citas de Groucho Marx. Muchas de esas las empecé a utilizar en mi vida cotidiana, laboral y, por supuesto, en la facultad cuando me tocó ser ayudante de cátedra. A través de la biografía pude conocer el origen de sus apodos. Groucho era por una bolsita que llevaba colgada del cuello donde guardaba sus ahorros, llamada Grouch Bag. También dicen que era por su carácter gruñón. Chico tenía predilección por las apuestas y por las mujeres. De ahí venía el chic, pollita. Y le fue deformando hasta llegar a chico. Harpo tenía predilección por el arpa, instrumento en el que se perfeccionó y llegó a ser reconocido por su técnica. Gamo y Seppo eran los dos hermanos más pequeños, tuvieron periodos breves en el equipo. Gamo llevaba unos zapatos de suela de goma, y de ahí viene su apodo. Y Seppo, cuenta la leyenda, fue denominado así porque nació en los tiempos donde los Zeppelins hacían sus primeros vuelos. En 2003 incurrí en uno de los peores errores que puede caer un ser humano. Me casé, por civil y por estúpido. Bueno, hay gente que lo defiende y está bien. El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, siempre que te guste vivir en una institución. En una de nuestras caminatas, ella vio el libro Groucho y yo y no dudó en regalármelo. Durante los siguientes días no hice otra cosa que leerlo y releerlo en mi tiempo libre. En mi hora de almuerzo, me iba al estacionamiento de la empresa para poder disfrutar de la soledad y la lectura. Y cuando llegaba a casa, tenía una hora antes de la llegada de mí, por aquel entonces esposa. Entonces devoraba cada página con una avidez que pocas veces recuerdo haber tenido. A ella no le gustaban las películas en blanco y negro, ni miraba nada que tuviera más de 5 años en pantalla. Por eso nos costaba coincidir con las comedias. Yo me volvía loco con Leloutier, los hermanos Marx, Alex de la Iglesia, Juan Verdaguer, y ella con las comedias estadounidenses estilo American Shit, con ese humor tan elaborado de caca, pedo, vómito, chistes de ¡tu madre es tan gorda! Ay Dios, no entiendo cómo hay gente que se ríe con eso. Así que cuando íbamos al videoclub y ella alquilaba alguna de esas... Yo me encerraba en la habitación que usaba para ensayar y disfrutaba de la lectura o de las películas de mis queridos hermanos Marx. El tiempo de convivencia hizo que se cayeran las máscaras. El simulacro de cariño y respeto dio paso a una situación insoportable. Cuando venían a visitarnos, mi ex esposa me insultaba, denigraba e intentaba ponerse en un lugar de poder. Yo la dejaba hacer porque sabía que desmentirla traería reproches a posteriori y le daría la posibilidad de hacer un escándalo con público. Pero un día, por casualidad, descubrí algo que la enfurecía. Cuando se me ponía en este plan desagradable, hortera, o sea, todo el día desde que se despertaba, me paraba a su lado y le movía el brazo para que me agarrara la pierna, como hacía Harpo cuando quería tomarle el pelo a alguien. Se ponía verde y yo me moría de risa. También empezaba a recrear momentos de Groucho. Esto la enfurecía pero terriblemente y lograba silenciarla por un largo rato. Por suerte, esa historia de 3 años tuvo un final feliz, como lo diría el mismo Groucho. El matrimonio es la principal causa de divorcios. Los hermanos Marx habían luchado por hacerse un lugar en el mundo del espectáculo durante varios lustros antes de consagrarse y dar el salto desde los escenarios emergentes hacia la pantalla grande. Habían tenido orígenes muy humildes. El propio Groucho lo describe en su autobiografía como: éramos tan pobres que cuando pasaba el basurero y tocaba el timbre le decíamos que no queríamos. A partir de allí me hice con varios libros más de este genial comediante que influenció a tantos. Sus frases y estilo han dejado huella en artistas tales como Alberto Olmedo, Leloutier, Juan Verdaguer y Woody Allen, por mencionar algunos no más. Harpo también ha escrito su autobiografía, la cual tituló Harpo habla. Allí cuenta que durante una de sus presentaciones antes de consagrarse, un crítico destrozó sus parlamentos. Él se ofendió tanto que prometió no volver a hablar sobre un escenario. Así lo hizo con su icónico personaje durante décadas. Y también ha dejado un legado. Creo, sin equivocarme, que mi adorado Mr. Bean recoge el guante y toma algunos guiños. En 2009 conocí una dama con la que todo prometía ser idílico y de ensueño. Lamentablemente estábamos en diferentes búsquedas, pero siempre fue muy dulce y respetuosa. Yo no estaba en un buen momento de madurez. Bueno, ahora tampoco, pero al menos me doy cuenta. Aunque podría decir que tengo una cabeza madura, más dura que una piedra. ¿Y qué me regaló para un cumplemes? Groucho y yo. El libro que me encantaba y ahora podía disfrutar sin necesidad de conservar aquel ejemplar que tan agrios recuerdos me traía, aquella daga en mi corazón. Con aquella pareja podía compartir juegos de palabras, evocar a Groucho, Chico y Harpo, porque siempre tenía la carcajada predispuesta y sabía cómo lidiar con mi niño interno. Pasaron 10 años desde la última vez que nos vimos y si bien no me encontraría a tomar un café, la recuerdo con cariño y quiero que sea feliz. Otro de mis libros favoritos es Groucho y Chico Abogados. Es una transcripción de los guiones de varios episodios de un radioteatro que hicieron entre 1932 y 1933. Siempre me gustó ir a desayunar afuera, al bar más silencioso y disfrutar de un café con leche, un tostado y un libro. Mientras lo devoraba, me imaginaba sus voces dobladas al español y me tentaba con los disparatados diálogos. Caballeros, por favor, ¿quieren decirme de una vez lo que averiguaron acerca de Firefly? ¿Recuerda que nos dio una fotografía de un hombre y nos dijo que lo siguiéramos? Sí. Pues nos pusimos a trabajar enseguida. Y en una hora, en menos de una hora... Sí. Perdimos la fotografía. Trabajamos deprisa, ¿eh? En una oportunidad estaba conteniendo una carcajada y me ahogué. Comencé a toser y se me saltaron las lágrimas. La mesera que me atendía siempre se acercó preocupada y le expliqué que me había atorado con una costra de miga. Suspiró aliviada y me explicó que en el bar de la esquina un tipo se había infartado y temió que hubiera sido mi caso. Me reí y le respondí, es el precio que tenés que pagar por mirarme el bigote. Sonrió sin mucha convicción y se alejó con un meneo de cabeza. Seguramente pensaría que, más que ahogarme, tenía daño cerebral. Pero si hasta un niño de 4 años lo hubiera entendido. ¡Claro! Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. Entre 2012 y 2014 tuve un programa de TV online que se llamaba Una Flor en la Basura. Allí difundía artistas independientes y teníamos entrevistas en el estudio. Cuando empezábamos cada programa, el operador me ponía al aire y no me avisaba. Entonces, al ver las repeticiones, notaba que quedaba en cuadro durante medio minuto, con lo cual, para no quedar descolocado, comencé a hacer mímicas y cubrir el bache hasta la apertura del micrófono. Más o menos por aquellos tiempos estaba en el cumpleaños de un conocido y había una chica que parecía haberse convertido en el centro de las miradas. Era muy atractiva, y lo sabía. Pero todo lo que tenía de belleza lo contrastaba con una personalidad soberbia y engreída. Levantaba la nariz y miraba a todos con aire de superioridad y se pavoneaba con pasos como si estuviera en una pasarela. En cualquier rincón de la casa que fuera siempre había 2 o 3 tipos revoloteándola. Ella hacía todo el despliegue de expresiones de desagrado o aburrimiento, con autosuficiencia. Más allá de mi timidez, su mera belleza me había impactado y disuadido por hacer cualquier intento para entablar diálogo. Así que opté por acodarme en la improvisada barra y quedarme en la zona segura con la gente que conocía. Todo iba bien, hasta que el cumpleañero no tuvo mejor idea que acercarse y tratar de presentarnos. Sabía que me incomodaban estos momentos. Ella torció el gesto con cara de oler una letrina. Me puso la mejilla como si me ofreciera un saludo por caridad, entonces la evité, me incliné y le besé la mano. Y le dije, el gusto es todo tuyo. Me miró con su peor cara y mi amigo abrió los ojos como si fuera el 2 de oro. Escuché un par de carcajadas y un ¡no! ¡Qué hijo de p! La dama endureció el gesto y gruñó, ¡ah! Vos debes ser el payasito del grupo. Tuve una suerte de flashback y se me vino el rostro de mi ex esposa. Fue como una bofetada y le dije, es que me encandila tu belleza. ¿Me darías un mechón de tu cabello para sentirte a mi lado durante toda la noche? ¡Ay, no! ¡Qué desagradable! Espetó y se dio vuelta para comenzar a alejarse. No le iba a dar la última palabra. Entonces le respondí, te pedí un mechón nomás. Hubiera sido desagradable si te hubiera pedido toda la peluca. El odio que despidieron sus ojos fue alimentado por las carcajadas a mi alrededor. Mi momento de triunfo fue mayor, dado que ninguno de los presentes reconoció la frase de Groucho. Siempre me gustó bajarle los humos a la gente engreída, pero especialmente me gusta mucho más hacer reír. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí que no me gusta nada. ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas. El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo. Groucho y sus frases, sus escenas y su ingenio me han acompañado en muchísimas ocasiones a lo largo de mi vida. Y no solo él, también lo han hecho Chico, Harpo y un poco menos Seppo y Gamo. Los hermanos Marx son la realeza en la historia de la comicidad junto con otros grandes. Siempre que estoy preocupado o angustiado y necesito reír, me leo algún capítulo o fragmento de sus libros o miro sus películas y me sacan de ese estado. Ya lo decía aquella sección de la legendaria revista Selecciones del Reader's Digest. La risa, remedio infalible. Y vaya si ellos lo sabían, mejor que nadie. Si nunca los viste, te recomiendo que te des la oportunidad de conocerlos. Despojate del cristal de estos tiempos donde todo parece ser efectos especiales computarizados y ritmo vertiginoso. Hay que entender que son películas con un humor muy avanzado para sus tiempos. Si no te gustan, podés ir a reclamar a la avenida No Existe 00010. Y si te gustó, podés hacer un donativo a una organización sin fines de lucro llamada Fundación para el Bienestar y la Manutención del Juglar del Alma. Nos vamos con una gran canción de la película Horse Feathers. Everyone Says I Love You. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Just what they say it for, I never knew. It's just inviting trouble for the poor sucker who says I love you. Take a pair of rabbits who get stuck on each other and begin to woo, and pretty soon you'll find a million more rabbits who say I love you. When a lion gets feeling frisky and begins to roar, there's another lion who knows just what he's roaring for. Everything that ever grew, the goose and the gander and the gosling too, the duck upon the water when he feels that way too, says, wow, wow, wow. Everyone says I love you. The great big mosquito when he's stinging you. The fly when he gets stuck on the fly paper too, says I love you. Every time the cow says moo, she's a-making the poultry very happy too. And the rooster when he holler cock-a-doodly-doodly-doo, says I love you. Christopher Columbo, he write the Queen of Spain a very nice little note, and he's right all over you maybe, and then he get himself a great big boat. He's a wiser guy, what do you think Columbo do when he's a come here in 1492? He say to Pocahontas, atcha fatcha catchy goo, that means you little son of a gun, I love you. Everyone says I love you, the cop on the corner and the burglar too, the preacher in the pulpit and the man in the pew says I love you. Everyone, no matter who, the folks over 80 and the kid of two, the captain and the sailor and the rest of the crew says I love you. There are only 8 little letters in this phrase you'll find, but they mean a lot more than all the other words combined. Everywhere, the whole world through, the king in the palace and the peasant too, the tiger in the jungle and the monk in the zoo says, I love you.